Ya me falta en el mundo todo el mundo. Ya soy viejo, muy viejo. Ya es cosa de que el día menos que menos se piensen, la diñe y me entierren, que dice la copla. La experiencia viene en forma de canas, las canas de la sabiduría. Se ha conquistado a la vejez en el sentido de prolongar la vida de los seres humanos y, sin embargo, esta resulta una etapa a la cual nadie quiere llegar. La muerte social es la muerte que acompaña a la vejez en la sociedad actual y en la cultura occidental moderna. No quiero llegar a vieja, me dice la señora que me atiende en la cafetería. Yo quiero que mi ciclo de vida llegue hasta los 40 años y de ahí no seguir envejeciendo. ¿Y a usted le gustaría llegar a viejo? Hay que recordar que los adultos mayores aportan sabiduría, transmiten esperanza, son una oportunidad o varias para seguir aprendiendo, explorando, descubriendo y sorprendiendo.